Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y esto es Viajando Sin Planes. Empezamos un nuevo podcast y ya salimos de Camboya para irnos a un sitio, al sitio donde estoy, ¿no? Y en el que estaba aprendiendo de su cultura durante 6 meses, he aprendido su lengua y bueno, he querido darle una vuelta a mi viaje, ¿no? Otra experiencia en la que puedo relacionarme con gente local, puedo hablar con pues tanto monjes como, de hecho tengo una conversación con un monje grabada que la subiré aquí en los podcasts de Viajando Sin Planes, con todo tipo de pues personas que viven en Tailandia. Y la verdad es que, bueno, Tailandia me ha cambiado un poco la vida, ¿no? Y ahora estoy en Bangkok, acabo de bajar a Bangkok desde Chiang Mai. En Chiang Mai necesitaba hacer una pausa, y es que los viajes necesitan pausas, necesitan momentos de calma, momentos de no parar, momentos de irse a descubrir el mundo sin parar, y otros de pensar, de relajarse. Podéis notar el ruido, y es que esto es Bangkok. Realmente no... Intentaré reducirlo al nivel de que no moleste, pero es que, o sea, ahora mismo son las 11 y 20 de la noche y estoy en una calle bastante peatonal, aunque tengo cerca una calle principal. Vamos a hablar primero de Tailandia, ¿no? Tailandia, un lugar de la que mucha gente se queda enamorada y de la que, bueno... La verdad es que llegas y te quedas un poquito con cara de decir, ¿y de qué se enamora la gente, no? Yo tuve esa sensación la primera vez que entré, y es que llegas a un Bangkok caótico, coches, polución, ruido, malos olores, olor a, agua contaminada, a agua estancada, olor a pues todas las comidas que están haciendo por la calle. Son olores muy fuertes que te vas acostumbrando y que supongo que cambian, digamos tu manera de recibir este lugar, ¿no? Y también el problema que suele tener Bangkok es que suele ser uno de los puertos de entrada a Asia. Bangkok es la ciudad más visitada, el aeropuerto de Bangkok es el aeropuerto más visitado del mundo. Entonces, pues imaginaros cuánta gente pasa por ahí y cuántos vuelos llegan directamente a Bangkok, que es una de las opciones más económicas. Y efectivamente es una ciudad caótica con dos centros. Estaríamos en plan hablando del centro comercial cuando hablamos centro comercial, no de centro comercial, sino el centro de negocios de la ciudad cuando hablamos de ASOC, un centro con rascacielos, pantallas a toda iluminación por todas partes. Y bueno, lo que vendría a ser una imagen quizá de lo que nos imaginamos Nueva York, ¿no? En los que no hemos estado y hemos visto algunas fotos, pero bueno, ese capitalismo loco de, bueno, en el que casi las personas están despersonificadas, ¿no? Te sientes como nadie entre puentes, edificios gigantes, pantallas y bueno, realmente apabullante, aunque no es un sitio que tampoco mucha gente vaya a visitar. La verdad es que la gente se va a la zona de Khao San Road, donde está la calle de los hostales. La calle de los hostales es la calle Samsen Soy 4. Vale, y bueno, tampoco es muy complicado de encontrar porque básicamente están todos los hostales. Entonces, si entráis a la web de viajandosinplanes.com, en viajar solo, en el apartado de viajar solo, podéis encontrar unos trucos, unas recomendaciones para elegir hostal. Y ya veis que acabaréis donde está la zona de los hostales, que es la parte guay de estar de la ciudad, la parte en la que pues se disfruta una vida más auténtica. Y bueno, pues tienes algunos restaurantes, Khao San Road cerca, pero lo suficientemente lejos para no estar en el barullo, aunque también ahora que ya Khao San Road esté muy, muy mitificada y muy desmerecida, ¿no? Si escuchasteis el podcast de Ho Chi Minh, ya hablaba de esa calle de Ho Chi Minh que la fiesta se hacía en la calle hasta las 6 de la mañana. Y yo supongo que eso debía ser Cao San Roc cuando la descubrieron, ¿no? Un poquito como las Ramblas de Barcelona, que ahora ya van todos ahí arregladitos a pasearla y no tiene nada que ver con lo que era. Pues eso es ahora Cao San Roc. Y es que el otro día tenía una conversación con unas chicas portuguesas y estábamos en Cao San Roc tomando algo. Y me decían, bueno, y esto es todo. Y digo, bueno, habrá un poquito de fiesta así en la calle. En plan, los bares van a poner música en la calle. Pero sí, Cao San Roc son tiendas, bares, tuk-tuks ofreciéndote sexo, drogas, tatuajes y bueno, toda la depravación aquella para que puedas decir que has estado en Cao San Roc. Luego la fiesta dura en la calle hasta la una y ya se cierra todo y solo te queda una discoteca que además se llama El Club, que esto ya lo tienen en Tailandia, que a las cosas les ponen el nombre que quieren darles, ¿no? Es decir, si tiene una cafetería que hacen muy buen café, le llaman The Fucking Good Coffee. Si tienen un bar en el que venden cócteles, pues le llaman Strong Cocktails, Very Strong Cocktails. Y bueno, y si tienen una discoteca, pues un club, ¿no? Le llaman The Club, ahí. Eso es fácil. Pero bueno, vamos a hablar de Tailandia, de Bangkok, ¿no? Que es una ciudad que tiene muchas cosas y yo creo que bastante impresionante. Para mí la parte más impresionante, la parte que más me gusta es el río de Bangkok, ¿no? Y desde el río se puede coger sobre todo para conectar pues lo que viene siendo la parte de Cao San Roc con Chinatown y luego para ir a ver algunos templos como el templo de Wat Arung, Wat Po o el Grand Palace, ¿no? Es una manera bastante fácil de moverse, solo hay que ir a los distintos puertos. Como ya os recuerdo siempre, si os descargáis la aplicación de Maps.me y tenéis un artículo en la página web de Viajando Sin Planes, en el apartado sudeste asiático, hablando sobre esta aplicación de navegación tipo Google Maps que se llama Maps.me, y ahí ya os salen los puertos y los nombres de los puertos. Entonces, pues buscáis el que está más cercano. Normalmente, caminando de Cao San Roc, está el puerto de Wat Arthrit y de ahí solo hay que pues caminar 10 minutos hasta ese puerto y pedir un billete pues allá donde os dirijáis, a Chinatown, al Grand Palace, a Wat Arung, a Wat Po, donde queráis visitar, ¿no? Pero bueno, podéis ir parando en los diferentes sitios, pero tened en cuenta que no es un barco de subirte y bajar, que si queréis también lo podéis pagar, ¿vale? Sino que son unos barcos públicos bastante ruidosos, bastante impacientes, digamos, tanto el conductor como el que te hace subir. Entonces tenéis que estar preparados para ese estrés, pero bueno, navegar por el río de Bangkok con todos los barcos con forma de cola larga que le llaman, ¿no? Long tail boats. Pues tanto gente haciendo paseos románticos como otros que haciendo carreras, barcos de hoteles ricos cruzando de lado a lado del río. Y bueno, yo realmente es una de las cosas que más recomiendo hacer si vais a Bangkok. Luego Chinatown. Chinatown es un lugar que yo creo que hay que visitar y es un lugar, bueno, caótico, ¿no? Porque todos sabemos cómo es China y cómo son los chinos, pues así es. Chinatown, pero Chinatown es un lugar vivo, lleno de comida, de puestos de comida, de mercadillos a media tarde, incluso algún restaurante recomendado en la guía Michelin que cuesta 1 euro comer, que comí yo el otro día. Como siempre, yo intento tampoco, esto no es una guía, digamos, si queréis seguir un blog que os explique pues cómo visitar Bangkok y tal, pues seguro habrá muchos blogs en internet. Más bien esto es Viajando Sin Planes y la idea es que veáis y que tengáis un poquito la idea de cómo es el lugar, ¿no? Para luego moveros a vuestro aire. Porque yo creo que eso es lo que hace bonito un viaje, ¿no? De montártelo tú mismo preguntando a la gente. perdiéndote, cogiendo un barco que no era, otro que sí, otro que no sé qué. Y ahí es donde salen las historias, salen los cuentos. De hecho, os voy a contar una. El otro día iba a un parque muy bonito que hay en, cerca de la estación de Mochit, de autobuses de Mochit, al lado de la estación de BTS de Chatuchak. Ya veis que es que como me tenga que poner a poner nombres, no acabamos, pero bueno, hay un parque muy bonito, Mochit lo conoce todo el mundo. Es una estación de autobuses y hay un parque muy bonito, muy grande, con toda una ruta ya dibujada para ir corriendo, incluso te ponen los kilómetros. Me fui a correr allí, uno de los pulmones de la ciudad. Total, que decidí coger un autobús desde esta calle, la Samsung Soy, sí, la Samsung Soy 4, y cogí el autobús número 3 que lleva a Mochit. ¿Qué pasa? El tráfico a las 5 de la tarde en Bangkok es inhumano. Me tiré una hora en el autobús, polución. Ya veía que eso no avanzaba y se me ocurrió... A todo esto iba sin móvil, ¿no? Pero se me ocurrió pues bajar del autobús, irme corriendo al parque, ¿no? Al parque de Mochit. Sabía que estaba cerca de Mochit, así que solo tenía que decirle a la gente que iba a Mochit y que me fueran guiando. Así que, bueno, empecé a correr por la calle... me iban guiando. De hecho, me encontré a un tailandés un poquito gilipollas que no me quería responder. ¡Ah, tira recto!, ¿sabes? Y nada, yo ahí en medio de la autopista me encontré una garita de un policía y no se me ocurrió nada mejor que abrir la puerta, ¿no? Y entrar a preguntarle. Claro, el policía estaba ahí echando medio la siesta, porque claro, en Tailandia hay policías por, digamos... Te falta algo que hacer, te damos el puesto de policía. Y claro, el señor se asustó un poco. Digo, Mochit, para allí, para allí. Bueno, seguí corriendo. Pues chabolas, gente recogiendo hierros en la calle. Y claro, y tú ahí ya estás un poco liado. Obras, ya no sabes dónde estás, carreteras. Es que Bangkok es tan grande que es difícil de explicar, ¿no? Pero sí, seguí corriendo, encontré otra garita de otro policía, así que no dudé en preguntarle, pero esta vez sin abrir la puerta desde la ventanilla. Piqué, la abrió y me comentó. Sigue recto. Y al final llegué al parque. Estuve corriendo un rato, jugué a básquet. Hay una cosa muy, muy, muy curiosa de los parques. De hecho, creo que en el centro comercial también lo hacen, pero a las 6 de la tarde ponen el himno de Tailandia. Y claro, te estás corriendo, pone el himno de Tailandia, todo el mundo se para, pitan los guardias y bueno, todo el mundo se pone a, no a cantar, pero a escuchar el himno. Y tú evidentemente pues te tienes que poner a escucharlo. Y hasta que acaba, y nada, bueno, de ahí... La historia es un poco larga, pero es que me duró 5 horas, la bromita de haberme perdido. Y salí del parque, me fui a una estación de bus en la que había el número 3. Y claro, pero yo no había bajado ahí, no sabía seguro eso. Y resulta que pues ellos habían puesto el número 3, pero eso no significaba que parara el número 3. Estuve esperando una hora, al cabo de una hora se me ocurrió, como hablo tailandés, ¿no? Pues se me ocurrió preguntarle a una señora, oye, perdona, para ir cerca de Khao San Road, que el número 3, me dijo, no, es que aquí no para. Digo, hostia. Digo, ya podría haber hablado contigo, que tú también llevas una hora aquí y nos habíamos ahorrado todo. Pero bueno, me dio 2 autobuses diferentes que coger y estaba desesperado ya. Cogí el 516, que se fue por todas las calles de Bangkok, yo ni idea, ahí todo iluminado porque el rey se acaba de coronar. Hasta que llegué al Monumento de la Democracia, que está cerca de Khao San Road, y ahí ya fue como sacar todo el estrés. Pero realmente me doy cuenta, ¿no?, que de estas historias, de estas aventuras, son de las que realmente salen cosas que contar, de las que realmente hacen tu viaje, ¿no? Y no de, oh, pues pagué 500 bahts y entré en el Grand Palace para ver los templos del rey. Que está muy bien, se puede hacer, bueno, yo no lo he hecho, pero se puede hacer, ¿no? Pero eso no es lo que hace tu viaje es construirlo, ¿no? Y buscarte la vida, y ir preguntando, y ir descubriendo, y irte perdiendo, ¿no? Y, hostia, por eso hago Viajando sin Planes. Ya sé que me he ido un poco, pero creo que a veces hace falta profundizar en estas cosas. porque es la razón por la que llevo ya 50 podcasts, hago una página web, un Instagram, ¿no? Y creo que si lo hago es para que la gente viaje de una manera diferente. O al menos que vea que se puede viajar de una manera diferente como a mí, como yo lo hago, ¿no? Y nada, y vamos a seguir. Estamos en Bangkok, ¿no? Y os voy a dar unos cuantos consejitos que no os irán mal. Y es que, bueno, en Bangkok, para moverse, el Grab funciona bastante bien. Y los taxis también van bien. No suelen ser muy caros, sobre todo si no hay atasco. Entonces, si veis un atasco, casi mejor es coger Grab. Si ves que todo está fluido, un taxi ya os puede servir. Siempre está bien combinar pues los diferentes métodos de transporte que tienen, tanto autobuses como barcos. Como ya os comentaba, barco suele ser lo más rápido para ir de un lado al otro. Y el problema que tiene es que no va a través de la ciudad, ¿no? Entonces, pues ahí te tienes que mover con trenes, con como metros, pero digamos alzados, ¿no? Que son muy típicos de las ciudades asiáticas. Y bueno, Bangkok es un lugar que la gente te pregunta, ¿no? Y te dice, ¿y cuánto estarías en Bangkok, ¿no? Y Bangkok es un lugar que yo creo que para amarlo tienes que estar más de una semana y para odiarlo te basta un día, ¿no? Entonces, si no tienes tiempo en tu viaje, con un día ya, o con dos días más bien, para visitar un poquito lo turístico, irte a Chinatown, ya te valdrá. Y si tienes mucho tiempo, si estás viajando, yo te recomiendo que te tienes una semanita en Bangkok, que vayas a descubrir lugares, que... Bueno, un día leía un libro, ¿no? Y decían, una manera de viajar, ¿no? Me parecía graciosa. Y era coger el abecedario, ¿no? O una manzana, lo típico, y darle vueltas a la manzana dando letras del vocabulario, ¿no? A, B, C, tal, tal. Hasta que se rompe el rabillo, lo típico que hacíamos cuando teníamos 5 años, o 10, yo qué sé. Cuando se rompe el rabillo, yo qué sé, te ha tocado la S. Vale, pues entonces buscas qué barrio de Bangkok empieza por S. Sabandambum, no sé, me lo invento. Y te vas a ese barrio, a ver qué hay. Oye, y me parece gracioso, me parece una forma original que bueno, se puede probar para visitar diferentes lugares. Yo en Bangkok no lo he hecho en Kuala Lumpur. Tiene gracia, te vas a otros lugares, conoces a gente, hablas con otra gente. También parece un poco que los tailandeses estén cansados de los turistas, pero bueno, más bien los tailandeses que están todo el día con turistas están cansados de los turistas, pero los tailandeses que están fuera ahí en su barrio, pues esos siempre te dan una muy buena bienvenida. Y bueno, es una toma de contacto con Tailandia un poquito dura, Bangkok, pero bastante, bastante realista, ¿no? Una sociedad que está bastante capitalizada, ¿no? Muy, muy metida con el dinero, muy obsesionada con el dinero. De hecho, pues bueno, muchas de las parejas, ¿no? Que se ven de europeos con tailandesas de mayor, menor edad, ¿sabes? Diferencias muy grandes, sobre todo son por el dinero. Luego hay lugares que, como Pattaya o como Phuket, que pues, digamos, todo es posible. Tailandia el dinero lo puede comprar todo y no es excepción ni el sexo, ni las personas, ni nada de nada. Entonces, bueno, hasta aquí dejaremos este capítulo de Bangkok. Os voy a hacer un podcast sobre viajar solos, como especial para mecenas. Acordaros de apoyar el podcast de Viajando Sin Planes, son 1,49. Accederéis a todos los podcasts de especiales de Viajando Sin Planes, 1,49 al mes. No es nada, podéis apoyar un proyecto completamente independiente. Todas las recomendaciones, todos los lugares que os doy no tienen ningún tipo de patrocinio. Y os agradezco el apoyo a los que ya me habéis apoyado en meses anteriores y a los de este nuevo mes. Ánimo, muchas gracias. Esto es Viajando Sin Planes y soy Will Luna. The world is- atención.